En Onda Cero, Menorca en la Onda. Las 12 y prácticamente 42 minutos, ya estamos de vuelta, vamos a comenzar el penalti, la tertulia veraniega que comienza desde la 1 menos cuarto, 1 menos 20, ahora estos meses de verano. Acabamos de dejar atrás el Mundial, voy a saludar a Guillermo García, que como siempre llega Guillermo García, no lo saben ustedes, con 20 minutos de antelación al inicio del programa. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Iván. Me haces correr. Aquí estoy, aquí estamos todos ya. Parece mentira, ¿eh? Un menorquín corriendo, ¿eh? Bueno, no soy menorquín, soy valenciano, pero bueno, correr, claro, corro. Eso lo explica todo. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. Señores invitados, ¿todos tienen los móviles en silencio ustedes? Pues si la radio lo bueno que tiene es eso, que suene un móvil en medio de una tertulia. Hombre, pero para intentar hacerlo un poquito. Oye, ¿que viste la final ayer o qué? Claro, la vi. Sí. Justo vencedor, Francia. No. Yo me quedé... Bueno. Croacia le metió un repaso. Bien, fíjate, al final ganan los mejores, Francia ganó y ya está. Fíjate, en la primera parte, Croacia lo hizo todo. Jugó mejor, se metió un gol en propia puerta, hizo un penalti que para mí todavía no es penalti ni con el VAR, pero bueno, en fin, ahora es pero cosa vuestra. ¿Quién tiene la estrella? No, la estrella, claro, la tiene Francia, pero bueno. ¿No les tienes manías tú, los franceses? No, manía. ¿Sabes qué pasa? Que, mira, no voy a decir lo que pienso los franceses porque es positivo. Es algo bueno que tienen los franceses. Ah, bueno. Y es que toda la gente del país apoya a su selección. Bueno. Bueno, la mayoría no, sí. No son, muy, son bastante no, patriotas. No, no ha sido mucho Francia, ¿eh? No ha ido mucho a Francia. ¿Tú sabes lo que es la definición chauvinista? ¿Tú sabes lo que es la foto de la selección de Francia, lo que escuece? Bueno, vale, ya sé por qué lo dices. Es un mundo, fíjate que en cada país siempre pasa lo mismo. Pero han tenido muchas colonias extranjeras y se han apoyado de muchos países que hace años, pues mira. De hecho, la foto es eso, ¿eh? Sí, es verdad, es la de esto. Pero bueno, oye, chapo, mira, envidia sana de campeones. El otro día estuve en el... No voy a decir nada. En un garito. En un garito. La caña más fría de Mahón. Es que ahora cuando lo he visto digo, mira... Yo no veo a la persona, veo la caña o lo que yo sea. Yo tengo que decir que no paso nunca. Yo, la verdad, que como cliente. Yo cuando los veo me hago el loco. Hay que decir a nuestros oyentes que tenemos descuento, ¿no? Si dices que has escuchado. ¿No? Siempre vamos de gañote un poquito. Bueno, la verdad que cada vez que he ido nunca he pagado. Siempre me ha invitado José. Porque pides poquito. La verdad, vengo poco. Bueno, oye, todo tuyo, ¿eh? Ya empezáis. Hombre, ábranos un poquito la puerta porque hace fresquito. Ah, venga, ya me presentas a ver qué... Bueno, vamos a hacer un especial Unión Deportiva Mahón. Especial Unión. Tenemos aquí a cuatro invitados. Señor Juan Romero Junior, muy buenas tardes. Buenas tardes. Juan Romero Padre. Hola, hola, buenos días. Omar Gómez, Omi, para los amigos, ¿qué tal? Muy bien, muy bueno. Buenas. Y la presencia del presidente, don José Saavedra. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Te veo ahí sudando un poquito. Sí, es que he venido corriendo porque yo trabajo. Los demás no. Los demás no trabajamos. Aquí el amigo Romero podría habernos traído algo de bisutería, así, unos collares para las mujeres. Y todo sí, eso. Pero... Solo hacemos producto de caballero. Bueno, vamos a ver. ¿Por dónde empezamos? Presi. Dígame. Unión Deportiva, cuéntanos un poquito cuántos equipos hay actualmente. Bueno, siempre cada año varía un poco, pero solemos sacar entre 12 y 14 equipos. Aquí está el coordinador y me hace con la cabeza que sí. El coordinador. Y luego todo eso depende mucho de después del verano, en septiembre, hay mucha gente que no tiene claro, sobre todo los niños pequeños, si van a jugar o no al fútbol. Y eso hace que varíe un poco, pues sacar dos o tres alevines, dos infantiles o uno. Pero bueno, entre 12 y 14 equipos. Juan Romero es director deportivo de Unión y entrenador regional. Exactamente, 9 equipos que hay hasta la fecha. Este año ha habido 13 equipos. Vale, ¿me los dices por categoría? ¿De menor a...? Sí, normalmente lo que llamamos escoleta, que son los niños de 5 años, que es cuando suelen empezar, aunque hay que empiezan antes, en edad más temprana, con 4 años. Hay dos equipos de escoleta, uno pre-benjamín, ha habido dos benjamines, dos alevines, dos infantiles, un cadete, un juvenil, un liga nacional juvenil y el equipo amateur. ¿Y en total cuántos jugadores? Sobre unos 200 y algo, normalmente. Pues ya estila. El estadio se llama San Carlos. Exactamente. Y cuéntanos, ¿qué diferencia la Unión de los demás campos, de los demás equipos? Tengo entendido. A ver si es que lo tengo bien entendido, ¿no? Sí, bueno, evidentemente que el presidente siempre dice que es el sentimiento, pero si te refieres a la diferencia... que tiene sobre los demás y que en ocasiones les perjudica, pero yo creo que es mejor que esto, este tema lo toque el presidente, es el tema de que es un campo privado. Y a partir de ahí yo creo que te lo puede explicar mucho mejor. Explícanos el hándicap, esto de ser un... Hombre, nosotros tenemos desde hace muchísimos años, a principios de siglo, se reunieron unos cuantos socios y aficionados de la Unión y decidieron comprar un terreno y regalarle al club, a la Unión, ese terreno para que, sin cobrarles nada, pues pudieran los equipos de la Unión jugar allí. Todo eso, pasados los años, ha sido, o sea, está siendo ahora para nosotros es un problema, porque las administraciones públicas son muy reticentes a la hora de darnos subvenciones y de ayudarnos como ayudan a los otros equipos. Está claro que la labor de la Unión es una labor social y deportiva, como la de los demás clubes. No es una sociedad limitada, ni nadie se reparte ningún tipo de dividendo ni nada. Solamente que te digo que hay una serie de propietarios del campo. El campo está catalogado como para eso, para zona deportiva, y no se puede hacer nada salvo lo que se está haciendo. Y nosotros ahora nos vemos con el problema de que a la hora de las subvenciones, sobre todo, pues las administraciones tenemos que pelear mucho el que puedan invertir dinero en el club. El problema vendrá dentro de poco, en serio, de verdad, que es el tema de la renovación del césped, que ya se ha empezado a hacer en otros campos, como son municipales, San Luis, Escastell, etcétera. Y cuando llegue el momento nuestro, que ya se tendría que cambiar, pero no porque esos campos van muy bien, pero tienen todos una caducidad, el tipo de material, y ahora, pues como se hicieron casi todos a la vez, pues toca renovar el césped, y eso estamos hablando de 200.000 euros. Esto es lo que te voy a preguntar, 200.000 euros. Eso dicen. Pero esto paga el gobierno, ¿no? Esto te iba a decir. Ya, pero lo que digo, el tema de la administración es eso, pues siempre estamos luchando ahí, que si como es privado, que no sé qué. Y nosotros, nuestra guerra, nuestro trabajo es demostrarles pues lo que es lo que hacemos, que nosotros lo único que hacemos potenciar que la gente joven haga deporte. Y que los niños jueguen, y tenemos entrenadores como todo el mundo, tenemos jugadores, y lo único que queremos es ser como todos. O sea, no pedimos nada. Yo entendería ese problema si fuéramos, como he dicho antes, una sociedad, que tuviéramos los beneficios, que nos repartiéramos dinero. No es el caso, y yo lo que creo que tiene que pasar es que nos sentemos de una vez por todas las administraciones que están... Que intervienen en esto con nosotros, y que se haga. Hoy en día jurídicamente es muy fácil, si hay voluntad, el poder digamos plasmar en un papel, reconocer el agravio comparativo con la Unión. Y hay que decir también, porque nos hemos informado, que en Mallorca, por ejemplo, tanto el Baleares como otros equipos tienen esa pequeña diferencia, y al final el ayuntamiento a través de fundaciones, etcétera, etcétera, pues igualmente ayuda, porque es que si no sería imposible. Nosotros no nos vemos, hay un tema muy claro, por ejemplo, el tema de la luz. La luz, como sabe todo el mundo, pasa en una casa particular, ha subido una barbaridad, ha subido en un año un 20%, o sea, estamos pagando facturas de 1.200, 1.400 euros, cuando los demás equipos no lo pagan, lo pagamos nosotros, con lo cual, a la hora de hacer un presupuesto o gestionar, nosotros tenemos esa diferencia, que es que no llegamos. ¿Cómo llegamos? Pues con locuras, haciendo locuras que hacemos cuatro aficionados que hay allí, y colaboraciones de gente particular, y es la manera de sobrevivir, pero que lo pasamos... Oye, espérate, queda un año para elecciones. Bueno, pero eso, yo como llevo ya 5 o 6 años de presidente, nos ha pasado y nos perjudica. Nos perjudica, y te diré por qué. Porque cuando tú tienes avanzada una negociación con un equipo de gobierno, cuando ya la cosa está casi a punto de llegar a buen puerto, de repente hay cambio de gobierno, a lo mejor no lo habrá, con eso no quiere decir que lo vaya a ver, y es volver otra vez a reunirte con el concejal de turno, con la alcaldesa o el alcalde de turno, volver a explicar, y la administración... va como va, y tardas 2 o 3 años en volver otra vez a tener el tema solucionado. Sí, siguen estos, perdona Guillermo, si sigue el actual equipo de gobierno, ¿se solucionará el tema este de la luz? Yo tengo que desde aquí agradecer sobre todo a Carlos Montes, que nos está siempre, es una persona que siempre está abierta al diálogo, estamos hablando siempre mucho con él, y la alcaldesa también está por la labor, y también estuvieron por la labor, hay que decirlo también, cuando gobernó el Partido Popular también. Lo que pasa es que con ellos también nos costó 2 o 3 años el que se dieran cuenta de la situación, y claro, todo eso hace que el club pues funcione con un poco de lentitud y que no nos deje crecer, que es como yo digo, yo soy directivo, presidente de la Unión, para fichar entrenadores, para que los niños estén bien, no para gestionar cosas tan, claro, tan diferentes a lo que es lo deportivo. Porque en esta temporada, la presente temporada, ¿habéis tenido algún tipo de subvención? A ver, subvenciones sí que las hay, porque hay algunas subvenciones que son nominativas, creo que se llaman, y no puedes escapar de ahí, pero el tema de la luz, por ejemplo, pues está parado, o sea, pero no es que esté parado porque no lo quieran pagar, sino por todas las trabas esas que siempre hay, que la administración, pues hay un interventor por en medio, hay unos servicios jurídicos, etcétera, etcétera, y claro, los políticos, tal como está hoy en día el tema de denuncias y tal, pues no se atreven a dar paso sin los técnicos, por decirlo de alguna manera, no dan fe o no certifican lo que es la subvención, y esa es un poco la guerra. Bueno, vamos contigo, Juan. Ser director deportivo, fichajes que tenéis en mente, algo que se pueda decir. ¿Cómo tienes la programación? No, la verdad es que la planificación la empezamos ya durante el propio curso, es decir, no creo que haya que esperar a que acabe la temporada para empezar a pensar lo que quieres. Pensar lo que quieres tienes que tenerlo claro antes, y las ideas, saber más o menos quién va a finalizar, bien porque ellos deciden dejar la carrera deportiva, o bien porque de alguna manera no han jugado no interesan al club, y a partir de ahí pues vas planificando un poco en función de lo que crees que hay que mejorar. Cada año hay que mejorar cosas, es decir, sobre todo una cosa en la que más, al menos a nivel de entrenador, me fijo, aparte evidentemente de que sean buenos jugadores, porque es importante siempre tener buenos jugadores, pero yo creo que hoy en día lo que marca mucho un equipo es el vestuario. Las personalidades que metas dentro del vestuario son las que al final van a definir durante los 9 o 10 meses que dura una temporada el hecho de que aquello vaya bien, funcione bien. Tienes que tener gente que esté por la labor, gente comprometida, da igual la edad. Yo la verdad que este año hay 5 o 6 jugadores que rondaban 34, 35, 36 años y han dejado el equipo, y desde aquí tengo que agradecerles públicamente todo lo que han dado por el fútbol. Es decir, porque chicos de esa edad que vengan a entreno todos los días después de su trabajo, hay que tienen hijos, que están casados y vienen a entreno a dejarse la piel literalmente, porque la verdad no tengo ninguna queja, pues la verdad es que es para agradecerlo. A veces entendemos que el joven es el comprometido porque es joven, y el veterano es que ya está para retirarse, y no es así. Y no es así. Y no es así. Hay jóvenes comprometidos y también hay veteranos muy comprometidos. Claro. Bueno, vamos con los jugadores. Juan Romero Junior, 17 años. Yo mismo. ¿En qué categoría estás? Ahora mismo, segundo año de juvenil. Bueno, ¿cuántos sois en la plantilla? Bueno, la plantilla anterior rondábamos casi los 18 o 20 jugadores, y este año más de lo mismo, pero en categoría diferente, en juvenil de Menorca. Bueno, ¿cuántos días entrenabais en principio? El año pasado 4 a la semana más partido, ya sea Menorca o fuera, que viajábamos cada 15 días, y este año entrenaremos 3, supongo, depende de lo que diga el entrenador. ¿Conserváis el mismo entrenador que...? No. ¿Qué entrenador vais a tener? Este año tendremos a mi tío, Kiki Romero, el hermano de mi padre, y el año pasado tuvimos a José Luis Bamonde. Muy bien. Omi, crack. Dime. Omar Gómez, 32 años. ¿Tú seguirás jugando? ¿Has colgado la camiseta? No, yo... Darnos exclusivas, venga. No, yo terminé el año pasado, mi último año, ya lo dejo. O sea, no puedo... Si no puedo estar comprometido 100%, deportivamente no voy a estar, pero bueno, con ellos voy a estar a tope. Y lo vamos a dar todo, vamos a ganar. ¿Cuál va a ser tu nuevo puesto, tu nueva incorporación? Bueno, estoy hablando con mi entrenador, que lo tengo aquí, y está por ver, pero lo que sea. No sueltas ficha. No se puede hablar nada. Pero te quedarás dentro del club. Me quedo dentro del club. Bueno, esto ya es algo. Seguro, 100%. Omi es de esas personas que te sorprenden, que cuando no lo conoces pues tienes una imagen de él, y cuando lo conoces, bueno, te das cuenta lo que es una grandísima persona, lo primero, y un tío muy comprometido, y ya yo creo que ha sido o es el alma del vestuario, que yo creo que Juan eso lo sabe, gestiona muy bien, no solamente es meter goles, no solamente es pararlos. Es el Quique Reina, ¿no? Yo creo que el nombre que se lo ponga Juan, pero yo creo que es una persona que ayuda muchísimo, nos ha ayudado a nosotros al club, no al primer equipo, al club, muchísimo, está súper integrado. Y después que esto lo hemos hablado con Juan hace tiempo, yo creo que si él es valiente, nosotros le vamos a dar el camino en el club, porque ya te digo, es una persona que nosotros también le tenemos mucho aprecio y le tenemos mucho que agradecer, con lo cual si él y Juan lo atan o lo hacen bien, pues sí. Yo creo que puede tener un camino en el club, que bueno, será el que él quiera, porque al final nosotros cuando estamos hablando de gente que es voluntaria, por decirlo de alguna manera, y tampoco, aunque tengas una idea, no puedes obligar a nada, pero que nos ayudará muchísimo, seguro. Yo a mí lo conozco hace más de 25 años por Scastey. Era el campeón, era el terror del barrio. Sigue siéndolo. No, era pillo. Era pillito, ¿eh? Ahora son... Omi, ¿tú cuántas temporadas has estado o estás en la Unión? Yo en la Unión, en lo que te comentaba antes, he hecho un año y medio, pero como si fueran 15. Porque venías del Menorca. Venía del Menorca, he hecho 20 años en Villa Carlos, juego a San Luis, juego a Menorca... Pero la Unión es la Unión. ¿Qué te da por fichar? ¿Cómo fichaste con 30 años en la Unión? Porque yo creo que hay una anécdota por ahí en medio. Hombre, yo, la verdad, visto desde fuera, no. Quería que perdiera la Unión siempre. Sí, es verdad. ¿Les tenía rabia? Más rabia porque jugábamos nosotros y en vez de mirar nuestro resultado, mirábamos qué hacía la Unión. Pero creo yo, tanto mi equipo como todos los equipos de Menorca. O sea, es un poco un club odiado, un poquito. Sí, pero yo creo que es odiado por los éxitos que consigue, no por... Todo el mundo tenía manía a los Clavijos, a Javi La Cueva, y no, son buenas personas, pero tienes que estar con ellos. Claro. Yo llevaba 3-4 años, ¿no, Juan? Por lo menos. Que bueno, que quería jugar con él, y lo que más me gusta de él, que me era muy directo, me decía que no te ficho. Te decía no te ficho. Sí, sí. Yo le decía que venir a entrenar 2-3 meses, aunque sea sin ficha, y... Que no te ficho. Bueno, esas conversaciones también, algunas es con nocturnidad, ¿eh? Esta es buena. Con algún cubatilla por ahí. No, directamente no te ficho, te decía Juan. Sí, sí. Hostia, qué buena. Y bueno, y luego era media temporada en Menorca y no acabé muy bien con. No con la directiva, con Marcial. No acabé muy bien. Y nada, tuve la oportunidad de poder ir a hablar con él, nos sentamos, me dijo todo lo que me tenía que decir. Y aquí estamos. En una habitación. A solas, un reservado. Sí. Y mira, hasta hoy. Esta es la pregunta que te quería decir. Sinceramente, ¿cuál ha sido tu mejor entrenador hasta la fecha? ¿El que más te ha motivado? Hombre, yo he tenido muchos entrenadores, ¿no? Yo me acuerdo de Tobal Tudri, que nos cogió al equipo en juvenil. Éramos juvenil de segundo año y quedamos últimos. Y nos cogió Tobal y nos quedamos a 2 puntos de ser campeones. Y luego Juan. La forma de entrenar, la forma de tratar a los jugadores. Es un tío cañero, ¿eh? Es un tío serio, ¿eh? Yo he visto unos cuantos partidos. Bueno, serio, es comprometido, te va de cara. Si te tiene que decir algo, te lo dice y... Qué bien. Qué bien queda Lomi, ¿eh? Nos hemos quedado aquí, vamos. Y ahora que se queda dentro del staff. Ostras, tú. Vaya tela. Bueno, oye, nos vamos a escuchar las noticias, ¿eh? Y continuamos. Muy bien. Mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Con retraso ha aterrizado Vladimir Putin en Helsinki para participar en la cumbre que va a mantener con Donald Trump, una cumbre rodeada de protestas contra ambos y sobre la que Rusia ha querido despejar posibles expectativas. Un portavoz de la presidencia de Moscú ha descartado que vayan a entregar a Estados Unidos al exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad, Edward Snowden. Les recuerdo que está refugiado en territorio ruso y reclamado por las autoridades norteamericanas por revelación de documentos confidenciales. Desde Europa, el llamamiento que se hace de cara a esta cumbre es que las grandes potencias no inicien guerras comerciales. Llamamiento que hace Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo. Es deber común de Europa, China, Estados Unidos y Rusia no comenzar guerras comerciales que se han convertido en conflictos candentes con tanta frecuencia en nuestra historia, sino reformar con responsabilidad las reglas del orden internacional. Hago un llamamiento a nuestros anfitriones chinos y a los presidentes Trump y Putin para que inicien conjuntamente este proceso. Donald Trump ha llegado a Helsinki dejando el mensaje de que la Unión Europea es enemigo de Estados Unidos. Hoy los ministros de Exteriores de la Unión están reunidos en Bruselas y el español Josep Borrell ha querido quitar hierro a esas palabras. Tanto como calificarla de enemigo, yo creo, insisto, creo que, digo yo, porque tampoco estoy en su pensamiento, pero imagino que ha querido decir por, luego nos ha puesto al lado de China, que somos muy competitivos. Imagino que se refería al hecho que desde el punto de vista comercial es cierto que tienen un gran déficit comercial, especialmente con Alemania, ¿no? Recta final de la campaña de los dos candidatos a la presidencia del Partido Popular y ya sin visos de que Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría puedan llegar al Congreso Extraordinario con una lista única. El presidente de los populares extremeños, José Antonio Monago, no pierde, sin embargo, la esperanza y les insta a reunirse y a no salir hasta que lo consigan. Yo haría, pero es que no lo permiten los estatutos, como una organización que lleva 2.000 años de existencia, que no sale nadie hasta que no haya acuerdo. Pero eso no es lo que dicen los estatutos nuestros. Saben ustedes que luego ya está, sale el humo blanco aquel, y dice, ya se han puesto de acuerdo el Colegio de Cardenales. Pero ni nosotros somos cardenales, yo me quedé en Monago, fíjense. O sea, no aspiro a eso, ¿no? Pero ojalá, ¿no? Pudieran, ¿no? Se encierran ustedes ahí y pónganse de acuerdo en lo que se tenga. Y no salgan ya hasta que no se pongan de acuerdo. Pero eso no lo permiten las normas del partido. La ministra de Educación, Isabel Cela, ha querido tranquilizar los ánimos en el sector de la educación concertada después de que hablara de ella como complementaria de la pública. Ha sido tras asistir a la toma de posesión de cargos de su departamento, allí ha estado Francisco Paniagua. La ministra Isabel Cela manda un mensaje de tranquilidad a los centros concertados de enseñanza. La red de centros concertados, que desempeña una función social, que tiene un carácter complementario para cubrir las necesidades de escolarización y por ello reciben el concierto. Nos consta que la inmensa mayor parte de la red concertada cumple con sus obligaciones y fines sociales, contribuyendo al fortalecimiento de nuestro sistema. La religión, dice la ministra, seguirá siendo de oferta obligada para los centros y voluntaria para los alumnos, pero que está decidida a que la nota de esta asignatura no cuente la nota media. La religión, ha dicho, no es comparable a las humanidades o las ciencias. La religión, dice la ministra, es un acto privado, interno. Las mujeres cuya pareja está trabajando son mucho menos vulnerables a sufrir violencia de género que aquellas cuyos cónyuges no tienen empleo. Una probabilidad de maltrato que se reduce a la mitad. Esta es una de las conclusiones de la última publicación de la revista Panorama Social de Funcas y a partir de ella pide que se promueva la igualdad de género en la educación para que no siga imperando el rol del proveedor masculino del hogar en España. Noticias del deporte, Esther Rodríguez. La policía francesa hace balance tras una tarde-noche de celebración por la conquista del Mundial de Rusia. Casi 300 personas han sido detenidas en distintas ciudades, la mayoría en París, pero también Lyon o Marsella fueron escenario de actos violentos, incluido el saqueo de algunas tiendas. La fiesta volverá esta tarde a las calles parisinas cuando los jugadores que ha dirigido Deschamps paseen la Copa del Mundo por los Campos Elíseos en un autobús descapotable, pero con medidas de seguridad muy distintas a las que se tomaron hace 20 años cuando Francia conquistó su primera estrella. Los jugadores del Real Madrid, a falta de sus internacionales, pasan hoy reconocimiento médico una vez terminadas las vacaciones. Esta tarde, Julen Lopetegui dirigirá su primer entrenamiento como técnico del conjunto blanco y Antonio Martín ha sido elegido nuevo presidente de la ACB. El exjugador de la selección española, Real Madrid Estudiantes, ha contado con el respaldo unánime de todos los miembros de la Asamblea reunida en Barcelona. Además, Breogán y Manresa son ya equipos ACB. La próxima cita con la información a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con Elena Gijón, también en la web OndaCero.es. Todos los días en Onda Cero pasan muchas cosas. Entrevistas, análisis y debates, actualidad y deporte, información y entretenimiento. Y todo lo tienes en OndaCero.es. Suscríbete a tus programas preferidos a través del podcast y no te pierdas nada. Escucha todos los programas cuando, dónde y con quien quieras. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Menorca en la Onda. Onda Cero. Pues es que justo me voy de vacaciones y luego tengo dos bodas y tres o cuatro viajes de negocios, así que lo de pagar el coche hasta octubre nada. Vale. No inventes excusas. Solo en julio aprovecha la crossovermanía de Nissan y consigue una de las unidades limitadas crossover con hasta 6.000 euros de descuento financiando con RCI Bank y no lo pagues hasta octubre. Nissan. Innovation that excites. Acércate a tu espacio Nissan Nigorra Baleares en Palma, Manacor, Ibiza y Mahón. ¿Te estás preguntando qué ocurre cuando unes la ópera y la zarzuela? El Festival de Música de Mahó presenta Veu y Ven, un programa innovador que una la ópera y la zarzuela, la voz y el clarinete, el aire como hilo conductor. con Ximena Agurto, soprano, Eduardo Javier, clarinete y Elías Romero al piano. El 18 de julio a las 21 horas, en la Iglesia Evangélica de Mahón, disfruta de la 45 edición del Festival de Música de Mahón. No te lo puedes perder. ¿Quieres pasar un día inolvidable? Ven al Aquacenter de Calamblanes con la familia o los amigos. Deslízate por los divertidos toboganes acuáticos y disfruta en sus piscinas. Luego podrás descansar relajado en sus jardines o incluso comer en la zona de picnic, a la sombra y junto al agua. Aquacenter de Calamblanes quiere premiar la fidelidad de todos los residentes en Menorca con importantes descuentos. Solo tendrás que presentar tu DNI en taquilla. En Aquacenter de Calamblanes encontrarás nuestro restaurante abierto todo el día, con una extensa carta de platos de primera calidad y menús mediodía y noche. Todo a muy buen precio. Aquacenter de Calamblanes, abierto cada día desde las 10:30 hasta las 6:30. ¿Quieres ver cómo se fabrican las auténticas abarcas menorquinas? En Ría Menorca te abrimos las puertas de nuestro taller en Ferrerías para que puedas conocer todo el proceso de producción de nuestras abarcas. Podrás visitar la fábrica y comprar en nuestra tienda. Tenemos la mayor colección de abarcas que te puedas imaginar. Nos encontrarás en la calle Trencados número 25 del Polígono Industrial de Ferrerías. Ven a por tus Ría. En Onda Cero, Menorca en la Onda. Sintonía de ciclismo. Espérate al subidón. Dale, dale, dale. Ya está, este es el subidón. Es brutal. Es una sintonía de ciclismo mítica. No, no, sí, sí, sí, eso sí. Ruth Moy, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué tal, Ruth? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, aquí trabajando en Asturias, pero bien. Encima, no tanto calor como en Menorca, pero bien, aquí estamos. Muy bien. Ruth Moy, Ciutadella, año del 74. Y vamos a comentar un poquito la gesta, la gran gesta que hiciste a primeros de julio. Te has proclamado la primera europea en ascender a la cima del Kilimanjaro en Tanzania en bici de montaña. Sí, sí. Hace apenas un par de semanitas que estaba por África, ahí en el techo de África, el punto más alto. Y bueno, no lo hiciste sola, también lo hiciste con una compañera que es Ruth, ¿no? Ruth Gómez. Sí, es una chica que es triatleta, yo lo hice con la versión de bicicleta montaña y ella la hizo con la versión de trail running, corriendo. Muy bien. El Kilimanjaro tiene casi 5.900 metros. Sí, el punto más alto son 5.895, sí, casi 6.000 metros, rozando ahí los 6.000. ¿Cuántas horas tardasteis? ¿Cuántos días? ¿Cómo fue un poquito el...? Bueno, la expedición, la subida se puede hacer en 2 días, pero nosotros lo hicimos un poco más prudente en 3 días de ascensión con un día intercalado de aclimatación, que consiste en ese día hacer un trekking suave para subir un poco más, volver a bajar y pernotar, y un poquito para el cuerpo que se vaya acostumbrando a la altitud y, bueno, sufrir menos los síntomas de mal de altura, que se sufren a partir de 4.000 metros. Ha sido la primera alta montaña más te ha costado en tu vida, ¿ha sido el reto, el mayor reto de tu vida deportivo? O... Es un reto diferente de cuando competía, no tiene nada que ver la competición con esto. Esto ha sido un reto duro, bueno, yo he llevado meses de preparación, ya física y por el tema de hipoxia también, para simular el tema de altitud, ya que no podía estar en montañas altas. Y ha sido un reto diferente, ha sido muy duro por el tema de la altitud y el tema del frío, porque ahí estábamos a menos 10 el último día y pasamos más de 10 horas a temperaturas muy bajas, que bueno, esto requiere un poco de preparación y de cabeza estar fuerte, porque es muy fácil abandonar y cualquier momento de debilidad siempre te puede pasar por la cabeza de volver atrás, pero en este caso no fue así y bueno, hicimos cima y conseguimos el reto culminar con éxito. Porque creo recordar que solo han habido tres mujeres en todo el mundo en lograr esta gesta. Sí, la primera fue una chica americana, Rebecca Rush, que lo hizo con más días, y luego que conste hay una chica de Pakistán. Luego a nivel de Europa no había nadie, yo fui la primera y en teoría soy la tercera chica del mundo que está registrada en el libro, porque es un parque nacional y toda la gente que está en el Kilimanjaro queda registrado ahí. Y la versión de bicicleta, sí, la tercera del mundo, estoy ahí. Vaya meritazo, la verdad que una pasada. El tema del frío, ¿cómo lo combatís? Es decir, sudando frío para no cambios de temperatura, sudar, ¿cómo gestionáis esto, este hándicap? El frío se combate con buena ropa de montaña, evidentemente. Teníamos patrocinadores que nos equiparon bien con el tema de la ropa, pero aún así, 7 horas a menos 10 con dos plumas, con un paravientos y subiendo suave, porque es como se tiene que subir, porque la altitud ya se nota, tienes que ser prudente y la fatiga se va notando si haces un sobreesfuerzo. Claro, el cuerpo no coge una temperatura de hacer deporte, de moverte al 100%, sino que haces un ritmo más suave y ahí tampoco entras en calor, diríamos. Y bueno, con ropa y beber tés calientes y ir mentalizado, tapado lo que se pueda, pero bueno, hay momentos que sí se pasó frío, evidentemente, pero bueno, ahí lo conseguimos y lo superamos. Vaya pasada, Ruth. Y bueno, para finalizar, ¿tienes algún próximo reto, algo en mente que estás preparando? Sí. Hay dos próximos retos de cara al año que viene. Esto es un proyecto de Global, que se va a hacer varios retos a nivel mundial, para fomentar sobre todo que las mujeres podemos hacer cumbres, podemos hacer aventuras y que se nos dé un poco de protagonismo, que no solo son los hombres que pueden hacer cimas y eventos de este tipo, y hay varios. Lo que pasa que, bueno, hasta que no estén consolidados y se puedan hacer públicos, no puedo decirlos, pues sí que hay más retos y más proyectos en mente. En breve sabréis, cuando sepamos todo y nos den el ok, vais a ser de los primeros que vais a entrar. Pues ya nos los contarás y te volveremos a llamar. Pues nada, Ruth Moy, ciclista o ex ciclista profesional de Ciutadella, muchísimas gracias y enhorabuena por la gesta. Gracias a vosotros. Un abrazo. Tú, Iván, ¿te ves con... Yo, ¿te ves con fuerzas de subirte el Kilimanjaro? Yo no subo ni el Monte Toro, imagínate, para subir el Kilimanjaro, ¿no? Me cuesta en las escaleras de aquí de Onda Cero, que no tenemos ascensor. Que no tenemos ascensor. Imagínate, a mí hasta que no me pille Romero, me haga unas sesiones ahí. Romero te puede hacer un par de entrenamientos buenos. Sí, sí, sí. Bueno, el hermano no los hace malos allá, ¿eh? Oh, yo coincido con el hermano en los sábados a la mañana en Ciutadella, en la piscina municipal. Ah, haces ahí unos cuantos largos. Unos largos ahí. No, estamos viendo los hijos. Ah, vale, yo digo, tú te vas a meter a nadie, me extraña. Mira, el largo que hacemos es para ir a la máquina de café, que la tenemos a 2 metros, y volver a la silla. ¿Qué va? Ahí te veo. Bueno, chicos, continuamos con esto especial Unión. Juan Romero Jr., ¿tú desde qué edad entrenas al fútbol? Yo empecé en el Menorca. Sí. Hombre, lo más normal es 5 años, pero yo empecé con 4, ya que mi padre también era el coordinador de ahí. Se puede decir que había un poco de enchufe. Pues tú has ido donde tu padre iba, ¿no? O sea, si tu padre estaba en Menorca, ¿has ido allí? Sí, pero bueno, cuando se fue a la Unión me dio a elegir y yo preferirme a la Unión también, donde estaba. Me encontraba más cómodo. Muy bien, muy bien. Y bueno, no tiene preferencias, aunque esté su hijo. No, la verdad que no, ¿eh? No se casa con nadie. No, de verdad. Me lo creo. Porque a ti, si te viene el Menorca ahora y te quiere fichar, que le dices que no, ¿no? Yo, a mí me gusta ir donde me quieran y donde encuentre yo mi sitio de confort, donde me gusta a mí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo tengo una preguntita aquí de nuestro amigo Rafa Ayala. Vamos a ver si la encontramos, la preguntita, que es un fiel oyente. Venga, para quien queráis, para Juan o para José. ¿Cuáles son las principales diferencias de las plantillas con respecto al año pasado con la del 2018-2019 que inviten al optimismo? Bueno, pues sobre todo que es un proyecto que tiene, desde el primer día tiene una continuidad. El primer año se tuvo que fichar a mucha gente porque la verdad es que la plantilla era bastante corta, y si el proyecto era ambicioso como me propuso en ese momento la Unión, lo primero que tienes que hacer, evidentemente, es que haya jugadores de calidad, pero sobre todo primero haber cantidad. Es decir, no puedes entrenar para que nos entendamos, con 8 jugadores, por muy buenos que sean. Claro. Vale más tener, sobre todo cuando empiezas un proyecto, 20 o 22 jugadores de un nivel medio pero comprometido, que no 8, porque con 8 no haces ningún buen entreno, y al final esos 8, por muy buenos que sean, van a acabar perdiendo calidad. Y yo creo que después del segundo año, que ya hicimos subcampeones de Copa, campeón de Liga, el año pasado campeón de Supercopa, campeón de Copa, subcampeón de Liga, un punto del Sporting, yo creo que el proyecto tiene continuidad, está demostrado en el tiempo que llevamos, que son 3 años, y este cuarto el optimismo es... La diferencia yo creo que es poca. Si al final, cuando tú tienes un proyecto que tiene continuidad y las bases están bien asentadas, al final se trata de detalles más que de diferencias. Nosotros este año lo que sí, como he dicho antes, y agradeciendo a todo el grupo de veteranos que me ha apoyado estos 2-3 años que han estado conmigo ahí, dándolo todo, son 5 chicos que han decidido dejar su carrera deportiva, evidentemente, y lo hemos renovado todo con jugadores de 19, 20, 23 años, solo Nacho Mateo, que tiene 28, es decir, el proyecto, además de toda la base, que es muy buena, lo complementamos con gente joven, comprometida y con calidad. Me vas al pelo, porque la segunda pregunta de Rafa Ayala es... Y hay jugadores que ya tienen su edad, ¿no se corre el peligro de equivocar, adquirir veteranía y convertir la plantilla en un cementerio de elefantes? Pues mira, ya te he respondido antes a la pregunta, con el hecho de que hemos renovado. Yo, de todas maneras, yo siempre creo que un veterano siempre tiene algo que aportar. Es decir, a no ser que sea un veterano perro, para que nos entendamos. Claro. Pero hay veteranos que no es por una cuestión de que tengan que jugar los 90 minutos, pero hay gente que tiene experiencia, que sabe llevar un vestuario, que puede en algún momento dado a chicos jóvenes que tienen mucha calidad ayudarles a que no se crean que son tan buenos como son, que si hay momentos difíciles un veterano dentro del vestuario te ayuda a ponerlos otra vez en vereda, a gestionarlo. Un entrenador, en este caso yo, al menos es mi manera de ser, me gusta que los veteranos, si son como han sido estos años, respetuosos conmigo, y yo los respeto mucho, les dejo siempre su margen para que opinen, porque también tienen derecho ellos a decir lo que piensan. No el entrenador de que aquí se hace lo que yo mando, a lo mejor antiguamente funcionaba muy bien, pero hoy en día las cosas no funcionan así. Evidentemente que el entrenador tiene que tener claro que la última decisión es suya, tiene que tener claro que es evidentemente el que manda, pero sí que escuchar a los demás es una manera de después saber lo que tienes que decir. Claro. Entonces, el proyecto, así dicho, de veteranos y cementerio de elefantes como tal, no lo veo. La pregunta la entiendo, porque hay preguntas que tienes que entenderlas por dónde van, pero creo que he contestado muy claramente. Muy bien. Bueno, chicos, y ya para acabar, ¿algún comentario tienes que hacer para hacerse socio? Bueno, para hacerse socio, las oficinas están abiertas, ahora solo estamos los lunes, por la tarde los directivos, porque evidentemente tenemos todos trabajo. ¿Durante el mes de julio y agosto? Sí, hasta que empiece la pretemporada, que creo que será sobre el 13 de agosto, que es cuando van a empezar a entrenar el primer equipo. Y luego seguramente empezarán también la plantilla juvenil. Ya estaremos allí todas las tardes de 6 a 8 de la tarde para que los niños que se quieran apuntar, para que si hay alguien que se quiera hacer socio, etcétera, etcétera, todo lo que es labor administrativa, se pueda haber alguien allí que los pueda atender. Yo no sé si ya es para terminar o no, pero yo lo que sí quiero decir como club es que nosotros, a nivel deportivo, estamos aquí para intentar que la unión esté lo más arriba posible. ¿Sí? Si no, no tiene ningún sentido que la gente, como los directivos o como la gente que colabora con nosotros, vaya allí a trabajar y a prestarse a lo que vamos, y que no nos escondemos, que nosotros tenemos muchas ganas de subir a tercera división, porque nos lo piden nuestros socios, porque la unión es un club histórico, siempre lo ha sido, que llevamos mucho tiempo hablando solamente del pasado de la unión, y que ya ha llegado el momento de hablar del presente, evidentemente, que lo estamos haciendo, y del futuro, como no, y que el futuro pasa, creo yo, porque el club, de una vez por todas, vuelva a subir a tercera división, por muchas cosas, por lo que te he dicho antes, por los socios, por la camiseta que tenemos, por las ganas que tenemos todos, por el equipo que estamos haciendo, como hacemos cada año. Y sobre todo una cosa muy clara, que es que en la zona de Mahón no hay ningún equipo en tercera división, y no hay que ser muy listo para pensar que el primer equipo que logre subir va a barrer, claro, va a tenerlo mucho más fácil con los demás. Eso ha pasado también en Liga Nacional Juvenil. los equipos que llevan tiempo asentados en la liga tienen mucho más fácil, no se tienen casi ni que preocupar por la cantera porque se pueden permitir el lujo de llevarse los mejores jugadores de los otros equipos que tú has entrenado o has formado desde los 5 años, llegan a la cadete y se van a jugar en un equipo de categoría superior, lo cual entendemos. Y por eso tenemos tantas ganas de subir a tercera. Y esto a veces, pues, claro, dicho de esta manera, suena chulo, suena a prepotencia. No, yo creo bueno, que es un objetivo, ¿no? En la vida hay que tenerlo muy claro en todos los sitios. Hay que intentar, por lo menos intentarlo. Nosotros lo hacemos. Luego, el balón es el que va a poner a cada uno en su sitio. Sí, señor. Pegará en la escuadra o entrará por la escuadra. Ya no depende ni de Juan, ni de Omi, ni claro, del presidente. Depende de lo que pasa en el fútbol, que son muchas cosas. Y ojalá este año pase. Bueno, antes de acabar, creo que nuestro colaborador Toni Puig tiene que enviar unos cuantos saluditos. Hombre, sí, ya que estamos hablando de la Unión, quería saludar a Octavi, a José, a Toni y a Pedro. Si no recuerdo mal, no sé si alguno juega todavía ahí. Sé que este año lo han... Lo dejamos todos. Así que un saludo a mis compañeros. Muy bien, Puig. Ahora entrarás con tu sección en unos minutitos. Esta que era la sección Batallitas de Puig, ¿no? Sí, bueno, la sección, sí, Saluditos de Puig, saluditos, pero de luego Puig viene su sección, Puig, sí, en sí, la onda. Bueno, representantes de la Unión, Juan Romero Junior, Juan Romero, Omi, José Saavedra. Una cosa, ¿quién ha ganado la porra del Mundial que hicisteis? Pues desaparecida, nadie ha apostado por Francia. Tú dabas a Portugal y me dijiste... Brasil. Que nunca te equivocabas en las porras. Bienvenido. Por eso te lo digo, para que me metas caña. Bueno, había dicho Bélgica como revelación. Sí, no, sí, ha ido, sí, mal. Sí, no ha ido mal. No ha ido mal. Bueno, Oliver siempre la apuntó desde un principio también. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por haber venido al estudio. Y ya sabéis, Omi, y ya nos contarás cómo te va la nueva función. Mira bien. Muy bien, muy bien. Quería mandar un saludo a mi amigo Santi Calviró, que dice que te escucha todos los días. Ah, bueno, los lunes. Bueno, pues todos los lunes. Muy es bien, que chicos. Te graba, me parece que te sí, graba. Sí, tenemos podcast. Te graba y todo. Muchísimas gracias, chicos. Un abrazo. Muchas gracias. Shake the hands of doubt. I'm coming home. I'm coming home. Leave the maps unwound. The soul knows who needs a road. Señor Alex Urbina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal todo? ¿Cómo lo llevas, crack? Bien, estoy aquí en Lleida, regresando Lleida. Con el AVE hasta Barcelona. Eres un campeón. Bueno, Alex, cuéntanos la gesta que has hecho también este finde, porque tú vas de gesta en gesta. Es la... Bueno, hago un poco lo que puedo. Es la Ultra Sierra Nevada. Exacto, esa es, 100 kilómetros y 6.000 positivos. 100 kilómetros, chaval, que habíamos estado hablando anoche que eran 300 y pico, 380 clasificados. Exacto, 380 clasificados, lo miramos ayer y solo terminaron 240 o algo así. 244 tengo por aquí. Exacto, anotado. Mira, a ver. Tú lo tienes ahí. Y de tu categoría, chapó, subes al cajón. Sí. Segundo de la senior. Sí, sí, una sorpresa, porque quedé segundo, porque al no ser acumulativo, soy tercero, pero como uno de los tres primeros era senior, entonces a mí me dan el segundo. Y la verdad es que muy sorprendido, porque me fue muy bien la carrera, pero no esperaba subir al podio. Y bueno, y de la general nada mal, ¿eh? El 12+1, decimotercero. Exacto. El 12+1, el 13. Pues sí, muy contento, la verdad. Y ya te digo, después de 15, hace 15 días corrí una ultra que se llama Cavalls del Vent, que todo el mundo conoce. Sí. Y me fue muy bien también. Y entonces, después de 15 días, no me puedo quejar. Una buena posición también. Estás que te sales, macho. Estamos ahora en forma. Habrá que aprovechar este pico. De aquí 2 semanas toca otra. Cuando vengas a Menorca, yo a correr, ¿te acuerdas que alguna vez medio coincidimos cruzándonos corriendo? Pero yo contigo ya, lo siento, no me junto, ¿eh? Bueno. Si no, hacemos una rutilla en bicicleta. Eso te iba a decir, yo vengo en bici. Hacemos la vuelta a Menorca. Perfecto. ¿Qué te decía, Alex? Próximo reto, ¿tienes algo pensado? Sí, bueno, de aquí 2 semanas tengo la Ultra Baidaneu con mi compañero de equipo Javi Pons, que bueno, ya ganamos la Ultra Montseny. Uh-huh. Y esta es la segunda prueba de la liga, esta por parejas, y vamos a ir a una aventura. Son 90 kilómetros, 7.000 positivos, pero por un terreno que no es terreno, es de una piedra a otra saltando. Y ya te digo, el primero tarda 16 horas en hacer los 90, madre, así que nosotros tardaremos 20 mínimo. Pues empieza a prepararte psicológicamente y hidratándote. Sí, bueno. Sí, eso, de cabeza somos fuertes, así que lo vamos a superar. Ya me lo contarás, Alex, ya me contarás cómo te va la cosa. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, vecino, un abrazo y nos escuchamos. Muchas gracias y estamos en contacto. ¿Vale? Un abrazo, Alex, gracias. Hasta luego. Alex Urbina, un crack del running. Bueno, señor Iván, ¿todo correcto? Yo tengo aquí a Juana García, que me está dando la brasa, no la estoy ni escuchando. Mira qué guapa ha venido hoy al estudio, Juana, hay que reconocerlo. Ahora está cabreada porque dice, aquí hablando y este ni me escucha. Ni me escucha. No, bueno. Bueno, vamos a presentar a nuestros colaboradores habituales, mis fieles, nuestros fieles colaboradores. Señor Toni Puig, muy buenas tardes. Ñiu, Ñiu. Ñiu, Ñiu, agujero de gusano. Correcto. Mundos paralelos, Toni Puig. Gracias por venir. Vas con una camiseta muy azul, muy bonita. Claro. Mira, que trabajo con los chicos de la Unión. Muy bien. Oliver Colmenero, nuestra celebrity y nuestro youtuber Euroliver. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. No se merecen. ¿Cómo va el taxi? El taxi de momento funciona, no lo ha roto. Todo va bien, ¿eh? Todo va bien, la verdad, todo bien. Muy bien. Creo que tienes una sección hoy espectacular por petición popular. Popular. Tú tenías otro tema hoy pensado, pero... Sí, pero por petición popular he decidido hacer lo que os traigo hoy, ¿no? Pero una celebrity se deja llevar por la opinión popular. Bueno, es un influencer. Ah, correcto. Que también toque ese rama. Correcto. Es que Oliver vale para todo. Sí, tiene salidas para todo. ¿Tú sabes cuánta gente me ha dicho? Y esto es verdad, pero no se lo tengo que decir mucho porque luego no, se lo cree. No. Oye, qué guay la sección de Oliver, cómo lo cuenta, es que es una pasada. Hombre, algo de bien lo debe hacer el chaval, ¿no? Hombre, no tenemos aquí un crack, es que tenemos algo diferente. Uno tiene que potenciar lo que sabe hacer. Por ejemplo, yo soy un maestro en infidelidades, por eso lo sigo haciendo. Nadie nos oye, ¿no, Oliver? Sí, total. Bueno, o sea, al final... Muy bien. ¿Tenemos sintonía, señor Iván Martí, con el 7-Up en la mano? Todavía no tengo. No, la sintonía era tuya. La de Oliver siempre la pones tú. No, pero hoy te he puesto en el guión. Ha habido un error de coordinación. No. Mírate el guión que te he preparado. Ya, pero lo daba por hecho. Ah, vale. Qué profesionales. Ya. Somos unos cracks. No, perdón. Esto es el riguroso directo de Onda Cero Menorca. En cambio... Sí. En cambio, me llevo la medallita porque he puesto insertado dos musiquillas más que las ha pedido el señor de aquí. Oh, muy correcto. Sí, ha venido empezado a pedir aquí una lista de canciones. Espera, bueno, he pedido más cosas, pero ¿sabes qué pasa, Puch? Como yo no tenía el 100% claro que usted iba a aparecer por aquí y en hora. Lo sé. Claro, yo cuando preparo un guión con horas, invitados y llamadas, tengo que asegurarme de no echarme a la piscina. No te lo voy a tener, no te lo voy a echar en cuenta, va. Secciones, Oliver, el micro es tuyo, adelante. Gracias, Guillermo. Con estos mismos ojos que te estoy mirando ahora mismo, he visto cosas increíbles. Entre ellas, he visto un cazabombardero P-51 Mustang, he visto el barco HMS Victory de Lord Nelson, he visto las Torres Gemelas en Manhattan, pero de lo que te puedo contar, he visto una y la historia empieza así. Me pagué una entrada en el estadio Santiago Bernabéu y pude contemplar un futbolista. Un futbolista que ese día cumplía 100 partidos con el Real Madrid. Y la historia viene a continuación. Nos remontamos a Madeira un 5 de febrero de 1985. Nacía, y que me perdonen, en una familia paupérrima, un jugador un jugador de un embarazo no deseado. Bueno, falta decir que un hombre corta la mayonesa. Cristiano Ronaldo dos Santos. De padre, utiller, madre, profesora. Cristiano empieza a jugar al fútbol y se da cuenta que tiene una habilidad especial. A continuación, lo que se decide hacer es que, bueno, que empieza a jugar con pocos añitos y así se hace. La madre, como profesora que era, le decía, Cristiano, ¿no tienes deberes? Y le decía, no tengo. Bueno, creo que uno sabe cuándo vale para algo. Él se dio cuenta de que como muchos cracks, habían nacido con las manos y los tobillos, con las manos y los pies. El tema es que, buscando la historia de este crack portugués, posiblemente uno de los mejores jugadores de fútbol que ha visto el deporte, cuando imprimí la historia en Wikipedia tuve que cambiar el cartucho de la impresora. No ríais, hay más de 40 páginas de este hombre. Si tuviera que citar los títulos individuales, los títulos colectivos, necesitaría el programa entero. Por eso lo intentaré resumir. Jugó el Sporting de Lisboa y jugó un amistoso contra el Manchester United. Entonces le dijeron, si haces un buen partido, está prácticamente todo hecho. Alex Ferguson le gustó, la verdad que fue un partidazo. Y Alex Ferguson para el siguiente verano lo fichó. Se rehace como jugador, crece como jugador. El Manchester United gana la Champions, año 2008, gana la Liga y gana el Balón de Oro. Luego, Tony ganaría la Champions con el Real Madrid en 2014, 2016, 2017 y 2018. Nada menos. He cogido 15 títulos, los más importantes. Entre ellos tiene 5 balones de oro. Los años, Tony, son 2007, 2008 y 2009 y el FIFA The Best 2016-2017. Tiene 4 botas de oro, 2008, 2011, 2014 y 2015. Y es el mejor jugador UEFA, 2014, 2016 y 2017. Sinceramente, quiero decir una cosa. Con 22 años este jugador ya era el mejor del mundo. Tuvo que superar problemas como la muerte de su padre. Vosotros diréis, bueno, quiero recordar a Adriano, una de las mejores promesas que ha dado el fútbol brasileño, a la muerte repentina de su padre, siendo un clon de Ronaldo Nazario o Fenómeno, su vida se cortó en seco. Adriano ahora mismo no, simplemente fue morir su padre y el chaval se descarriló. Saber llevar el peso de ser el mejor del mundo con 22 años, la muerte de su padre y de joven tener una dolencia cardíaca que casi le podría haber retirado del planeta fútbol, imaginaos, si tuvo que someter una operación de corazón. Poco más hay que añadir. Quiero decir que es un jugador que tiene suerte de ver. La Liga pierde a uno de sus puntales más importantes, porque quiero decir una cosa que supongo que los seguidores de Messi me van a silbar, pero es el primer jugador hasta el día de hoy en la historia en ganar el Best FIFA al mejor jugador del mundo y el que más lo ha logrado dos veces. Ahora no se está viendo, pero estamos tirando botellas de whisky. De agua. Whisky del barato. Bien. Yo tengo que hacer un apunte. Si hubiera sido Cristiano, me hubiera ido antes del Madrid y hubiera intentado ganar la Champions en diferentes países, ¿no? Sí, una vez, quiero decir, solo hay dos jugadores que han ganado tres Champions con tres equipos diferentes. Seedorf es uno y Samuel Eto'o es otro. Y él, terminaré con una frase que dijo, que me quedó grabada. Él dijo, no solo quiero ser el mejor jugador del mundo, sino que quiero romper todos los récords. Y para mí será una bendición, porque lo que más amo es jugar al fútbol. Y es un hombre hecho a sí mismo. Todo lo que ha hecho lo ha hecho con trabajo. Oliver, una cosita. ¿Hoy no tienes rima para acabar? Anda, que tú, que no me despalique. Estoy puliendo tickets en la barra, gastado en cacique. O vienes o te vas, nena, pero no me compliques. Chulería de bloque jugando el despiste. Gracias. Bravo, Oliver. ¿Tus compañeros de profesión taxistas sintonizan Onda Cero? No lo sé si sintonizan, pero deben pensar. Nosotros trabajando y el gitanillo. Oye, pero tú eres una celebridad. Ahora que tocamos el tema del sector taxista. Una curiosidad que tengo. ¿Por qué los taxistas, cuando van vacíos, van a 200 kilómetros por hora y cuando van... No, porque voy por la carretera y me hacen unos adelantamientos que esto no es normal. Te lo explicaré. El taxista, cuando va de vacío, el primero que llega al aeropuerto es el que se lleva el viaje. Entonces es una carrera en toda regla. Cuanto más veces llegues al aeropuerto, más cargas y más ganas. El pastel es el que es. No hay más pasteles y se tiene que repartir entre los que hay. Quien es bueno conduciendo, gana dinero. Quien no, lo aplasta y se queda sin temporada. Quiero un euro, Oliver, sobre el mundo del taxi. Si pudiera contar lo que yo veo, he visto cosas. He visto cosas que vosotros no creeríais. Blade Runner. Hazlo, Oliver, Blade hazlo. Lo haré encantado. A las puertas de Tannhauser. A las puertas de Tannhauser, sí. Ya tenemos la carrera gratis. Rayos Cevenn. En Orión. El señor Tony Puig, dime que te has preparado la sección Puig en la Onda. Por supuesto. Con canción de indicativo y todo, nos tendrá Iván cancioncita. ¿Y cuál es? Porque es que me tiene tres. ¿Cuál es? El indicativo, teóricamente, ¿tú sabes cuál es tu canción de indicativo? Azul y negro de Specials, Hoy y Amor. No, esa no es. No es lo del... Ay, ¿cómo era? ¿Lo del Strangers? No. Espera, que te lo voy a decir yo cuál es tu indicativo. ¿Sabes que me suelen decir que nuestro programa... No, esa no es el indicativo. No. Nuestro programa es una locura. Lo es. El indicativo de Tony Puig en la Onda es Rush Red Barqueta. ¿Esta no está? Pues no, ese, no, es el indicativo, no, realmente. No, ese es el indicativo, no, de Puig. Se lo he dicho, digo, Puig, la tuya es Red no sé qué, ¿no? Y me dice, no, y me has dicho dos. Tu sintonía. Es que es lamentable. Vamos a hacerlo bien, Iván, vamos a hacerlo desde el principio. La sintonía de Puig en la Onda es Rush, R-U-S-H, Red Barqueta. ¿Barqueta? Porque sí, Red Barqueta, que Iván ya la tiene súper controlada. Qué complicado soy, yo tengo una melodía y no me complico la vida. Pero es que... Ahora empezamos con buen pie, Tony Puig. Espera, que siga. Lo que ha costado dejarla un rato, Bueno, esta es tu sintonía, Tony Puig. Puig en la Onda. Por fin. Bueno, déjame empezar con la victoria, celebrar la victoria de la selección española, sub-20, cuarta consecutiva de la sección femenina del baloncesto, que barrió a Serbia por 69-50, cuarto título consecutivo de Europa. También celebrar que los chicos entre 12 y 16 años de Tailandia, los jabalíes salvajes, han conseguido salir todos ilesos, lamentar la muerte de un buzo que intervino en las tareas de rescate, pero están todos bien. Y bueno, este fin de semana ha habido bastante deporte. Empezaremos con las motos. Novena victoria consecutiva de Sachsenring en Alemania, de Marc Márquez, que sigue líder del Mundial con 165 puntos. Segundo fue Valentino Rossi, que está a 46 puntos con 119. Segunda juventud de Rossi, este no para, ¿eh? Es un máquina. Sí, pero no está ya... Bueno. A la altura de Marc Márquez. Está en un escalón por encima, pero... Aunque los años pesan. Los años. Pero es muy meritorio que cerca de los 40 años... ¿Qué le motiva? ¿Qué le motiva estar ahí? Bueno, es que otro Cristiano Ronaldo. Otro Cristiano. Tercero fue Maverick Viñales, con 109 puntos. Buena actuación nuevamente de Jorge Lorenzo, que no pudo seguir el ritmo al final de estos tres. En Moto2, victoria del sudafricano Brad Binder, el campeón en 2016 de Moto3. Segunda posición para Joan Mir. Y tercero para el medio hermano de Valentino Rossi, Luca Marini. Ninguno de los líderes de la clasificación entraron en los buenos puestos, así que Francesco Bagnaia sigue líder con 148 puntos. 141 tiene Miguel Oliveira, el portugués, y 113 Alex Márquez, el otro hermanísimo. Y en Moto3, buena victoria, gran victoria de Jorge Martín. El madrileño suma ya 130 y vuelve al primer puesto de la clasificación general. Segundo, Marco Bezzecchi con 123, que también fue segundo en la carrera. Tercero, John McPhee. Y tercero en la clasificación es Aaron Canet con 92 puntos. En Wimbledon, gran victoria de Novak Djokovic, que vuelve a la senda del triunfo. Se impuso al sudafricano Kevin Anderson por 6-2, 6-2, 7-6. Aunque lo importante, la referencia fue las semifinales de una batalla auténtica entre Nole Djokovic y Rafa Nadal, que no pudo llegar a la final, pero que hizo una meritoria actuación, venciendo a Juan Martín del Potro. Al final Nadal cedió ante Djokovic por 6-4, 3-6, 7-6, 3-6 y 10-8. Mientras que Kevin Anderson, el sudafricano, había conseguido ganarle un partido a John Isner y remontar 7-6, 6-7, 6-7, 6-4 y 26-24. ¡Uf! Lo que es el resultado. Unas cuantas botellitas de agua y de... Aunque no supera el récord del propio John Isner en el mismo Wimbledon, cuando ganó a Nicolas Mahut, francés, por 70-68. Y acabaremos finalmente con el Tour de Francia. Esto es un pelotazo de mucho. ¿Esto de dónde lo ha sacado, Puch? Que parece que este... Es que me recuerda... La música de los payasos, parece, ¿no? Que estemos en las barracas de Sabadell, pero esto me recuerda a Francia, tío. Bueno, este es el Tour de Francia, por fin, después del auténtico absoluto tedio de las siete primeras jornadas, que se han repartido las victorias entre tres corredores, Fernando Gaviria, el colombiano, Peter Sagan, el eslovaco, y Dylan Groenewegen, el neerlandés, aparte de la victoria en la etapa contrarreloj por equipos de BMC, el equipo norteamericano. Extraordinaria, brutal etapa. La octava etapa del Tour de Francia, que empezaba en Chartres y acababa en Roubaix, pasando por los míticos zonas de pavés. Los pavés, de la París-Roubaix. Extraordinario, hubo de todo: polvo, viento, caídas, pinchazos. Hay que lamentar que uno de los grandes, por no decir el máximo favorito a la victoria, el australiano Richie Porte, ha abandonado. Abandonó también José Joaquín Rojas. Meritoria la actuación de Romain Bardet, que se cayó tres veces y pinchó dos veces, y aún así entró con el grupo, con el paquete importante. He destacado también a Greg Van Avermaet, que el líder consiguió, ¿sí?, atacó cuando faltaban dos sectores de pavés. Se juega en Bélgica, ¿no? Vermaet. Van Avermaet. Ah. No Thomas Vermaelen. ¿Tú sabes que Tony Pussy sabe de memoria cientos de ciclistas, nombre completo, apellido y nacionalidad? Pero de los años 70, 80, 90. Pero aquí no se sabe el once titular de Japón. Ah, esto no. Ah. Esto el pirata se lo sabe de memoria, no te preocupes. O de Corea, yo sí. Perdona, mira. No me provoques, ¿eh? No me provoques. Prosigue. Te digo los Kagawa, los... los Suzuki, Kawasaki... No. Vale. No, Japón es Inui y 10 más. Hombre, Inui también es Honda, también es Kagawa, es Okazaki... Dice el jefe que hay que cortar. Vale. Entonces, bueno, para que no te despistamos. Puch, una cosita. ¿A ti te gusta el baloncesto? Por supuesto. ¿Has tenido ídolos de juventud? Pues sí. Si te digo el nombre de Tomás Jofresa, que te... Pues Tomás Jofresa me recuerda a un jugador con mucho carácter, un jugador vertiginoso, uno de los pocos o únicos bases españoles que sabía machacar y que participó en un All-Star de mates. Ja som d'un ill hermosa on l'amor ell penjar el capell i per no fer-la gens fallona ell posa un remell de germanes petits. Señor Tomás Jofresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, buena tarde. ¿Qué tal? Soy Guillermo. Pues en primer lugar estoy muy contento de saludarte, ya sabes que tenía muchas ganas de hablar contigo. Y pues, bueno... También yo tenía ganas porque habíamos hablado alguna vez, así que por fin ha llegado el día. Sí, señor. Bueno, pues ya te dejo con nuestro colaborador experto de baloncesto, Tony Puig, y puedo charlar a Menorquí. Tony, Tote, Juan Tomás. Gracias. Tommy, buena tarde. Buena tarde. Yo también tenía muchas ganas de hablar con tú. Siempre que apareix la teva figura, recordo a Rafael, al Ferran, Juana Morales, al Corny Thompson, al Harold Presley... No et puc evitar dir-t'ho, que també recordo aquella final on ens va enxufar el Djordjevic aquell triple a l'últim segon, però sí recordo la final de Tel Aviv amb el Courtney Thompson fent aquell triple i bueno, una generació inoblidable, no? Sí, va ser una generació preciosa, van confluir molts factors i la veritat és que vam poder passar a formar part d'una història molt... a part de la història molt bonica del joventut de Badalona. En el teu cas, bueno, jo sempre deia la mateixa frase, no? Un jugador amb caràcter, molt, i sobretot molt elèctric. Un tio capaç de participar en un All-Star de mates, al base. Jo no recordo cap base espanyol d'aquella època que pogués matxacar la cistella. Bueno, jo crec que n'hi havia algun, el fet és que no era una pràctica, diguéssim, en els partits, però bueno, hi havia jugadors amb certa capacitat de salt, molt atlètics, com eren Antúnez, Carlos Gil, etc. Hi havia jugadors que eren capaços de desmatxar la pilota, però sí que és cert que potser per les meves qualitats físiques, doncs aquella època doncs, bueno, podia arribar a fer-ho amb certa solvència. I, bueno, Tomàs, ràpidament repassant... Així... Jo t'he xiulat, Tomàs, al Palau Blaugrana. El Palau Blaugrana l'idec moltíssim, perquè de tota aquella època jo potser era un jugador que per les meves característiques, sobretot en quant a l'energia que desplegava, la meva forma de jugar, doncs vaig ser un jugador bastant... xiulat. Bastant xiulat, sí. Però en realitat tot això, un jugador que sap molt bé quins són els seus objectius, en realitat això és una forma de respecte, no, del públic, perquè sí. Home, amb això t'estan dient moltes coses i t'estan enviant un missatge de que ets perillós pel nostre equip i per tant mai m'ho vaig prendre malament, al contrari, per mi l'afició del Palau, l'afició de l'Estudiantes, l'afició del Madrid, la fi, com tantes altres aficions, doncs en realitat sempre els he guardat un carinyo enorme i prova d'això és que després tots els aficionats i seguidors d'aquests equips, concretament del Barça, quan em trobava amb el carrer a Barcelona, doncs la veritat és que sempre em van demostrar molt de carinyo, molt de respecte. No, jo, de fet, el dia de la final de la Copa Europa, jo era un seguidor de la penya més, eh? Sí, no, hombre. Aquell dia me'n recordo que estava tothom que anava amb la penya. Sí, clar, és que a més en Tomi li van robar. Li va robar l'estrella de la primera final a Estambul, perquè va fer una canasta impossible. Sí. Impossible, i després, bueno, el Sasha, pues... ens la va treure. Sí, ens la va treure. Va ser el meu darrer llançament, va ser un llançament amb una mica de falta. Bueno, impossible, perquè quan m'elevo hi ha una falta d'Estevanovic, la pilota al final acaba entrant igualment. També és cert que si haguéssim pitat falta, doncs probablement la cistella del Djordjevic no hagués existit. Exacte. Però sí que és cert que el Sasha ha fet un parell de bàsquets més pràcticament iguals que aquell al llarg de la seva carrera esportiva i bueno, va demostrar que allò no havia sigut producte de la sort. Bueno, vam tenir la sort de poder guanyar aquella final d'Euroliga a Tel Aviv i ens vam, d'alguna forma, doncs, ens vam llevar aquella espina que ens havia quedat. Tomás, esta te la tengo que decir. Yo en el año 89-90 estaba jugando con la Salle Baloncesto y sabes, me compré unas zapatillas deportivas que me alucinaban tanto, que eran las Kelme Villacampa. Yo me acuerdo. Y además tengo que decir, tengo que explicar a los oyentes que yo esta foto la he visto porque et vas encarregar d'enviar-me-la. Sí. I l'he vist aquests darrers dies. Així que sóc testimoni de que realment anaves amb aquella sabatilla. Sí, sí. I bueno, va ser Kelme en aquella època va treure una línia verd i negra. El Jordi Villacampa com a jugador emblemàtic de la marca, però el Rafael, el José Montero i jo mateix vam ser jugadors contractats per la marca i vam dur-les un parell de temporades. Que mític. Si les conservara te les traia para que me las firmaras, però no sé dónde está. Bueno, si me las traes te las quitaré, o sigui... No las traigas. Molt bé, molt bé. Bueno, Tomi, ara que parlem d'en Rafa, bueno, pues un germà professional, super professional amb la selecció espanyola, amb el Joventut, el Barcelona, Girona, un pare com Josep Maria, que també va ser jugador, la Lita, que va ser jugadora de balonmano... I, bueno, suposo que els gens també estan aquí, no? Sí, bueno, suposo que sí. Jo sempre dic que que els gens, en aquest cas també el meu nebot, el fill del Rafael, el David Jofresa, també va poder debutar a CB. A Manresa? Precisament al Camp de la Penya. Ostres. I jo més que els gens, diguéssim, no hi ha una naturalesa fisiològica, però sí que el nen o nena, quan es va criant, sí que va percebent què significa l'esforç, el sacrifici, la passió per un Exacte. Esport, en aquest cas el bàsquet, i realment nosaltres ho vam agradar del nostre pare, ho vam captar, ho vam respirar, i els nostres nebots, no només el David, el Gerard, l'Anna, els darrers nebots que també estan jugant a bàsquet, suposo que també ho han captat d'aquesta manera, i el que està molt clar és que qualsevol jugador de bàsquet que arribi, ja no dic a l'elite o el superelite del bàsquet, però sí en determinades categories, no hi ha res que puguis assolir sense un treball molt constant i un treball molt, molt sacrificat. Per tant, jo crec que aquí sí que hi ha la part aquesta genètica d'haver captat això. Molt bé. Tomi, s'ha acabat ja el campus de Ferreries que vas fer i estàs ara a Artà, a Mallorca. Sí, mira, en aquest moment ens dirigim amb el David Jofresa, el Gerard Jofresa, el Sergi Joan Donato i el Xavi Mascaró, que són dos entrenadors de Mo, sorgits de l'Alcàzar, que també han estat amb mi l'any passat i aquest any a Ferreries, i ens n'anem cap a Artà perquè comencem el campus Artà aquesta tarda mateix. Per tant, dues setmanes més de campus, de formació de jugadors, i intentant també seguir amb aquest treball que ja fa uns anys vaig començar, d'intentar col·laborar amb la formació dels entrenadors, que al final és la part més important, que puguem aconseguir entrenadors joves que es formin, que evolucionin i que puguem en un futur ja no només pensar en que algun dia puguin arribar a ser entrenadors de pes a la illa, a les Illes Balears o també en l'àmbit estatal, sinó que siguin personatges importants en la formació dels joves d'entrada aquí a Menorca. Pues té molt mèrit que estiguis hartat després de Sant Martí. Doncs sí, perquè Sant Martí ja sabeu que són unes festes molt màgiques. Es Mercadal és una població molt màgica, que viu les festes d'una manera molt personal, com cada poble de Menorca. I jo, que tinc un lligam important també, no només en Ferreries, també amb Mercadal, doncs han sigut unes festes molt polides, però no, ens anem plens d'energia, plens de força, i aquesta tarda comencem a les 4. Molt bé, Tomás. Pues, Tomás, muchísimas gracias por haber atendido la llamada Onda Cero Menorca. Que tengas muchos éxitos deportivos. Y yo tengo que decirte la frase que siento es: no veas cómo mola llamar a tus ídolos deportivos de la juventud. Pero mola mazo. Pero mola mazo, Tomás. Bueno, yo me alegro muchísimo que me digáis esto, porque nunca te acostumbras, ¿no?, a que reconozcan una trayectoria. Y espero que esta sea pues una de las tantas llamadas que vamos a tener en los próximos tiempos. Te aseguro que sí, por nuestra parte sí será, Tomás. Para mí, genial. Muchas gracias. Pues abrazada, gracias, Tommy. Un abrazo, Tomás. Chao, hasta luego. Pues qué pasa hablar con Tomás Jofresa, ¿eh? Vaya programón, ¿eh? La semana que viene, ¿qué vais a traer aquí? ¿A Cerri o qué? Pues, persona que silbo, persona que me invita. ¿Tú sabes a quién traemos la próxima semana aquí en el estudio en directo? ¿Qué? Un momentito. ¿Vosotros veis programas deportivos en la televisión? La 2. Por supuesto. ¿Programas míticos os suena? Sí, ¿Estudio Estadio? No, ya lo sé. Y es muy buen invitado porque le tengo que preguntar por qué es tan antibarcelonista. Pero no me lo asustes, ¿eh? Tú puedes preguntar lo que quieras, no hay problema. Primero, es que ya, ahora como ya nos hemos hecho coleguitas, no hay problema. ¿Podemos anunciar a quién traemos? Sí, sí, sí. A Juan Carlos Rivero. Toma en el ya. Estudio. Toma ya. La celebrity está pensando. Es que hay un gol que celebró. A ver. Es que claro, yo siempre me he fijado en si los periodistas, por la manera que tienen de celebrar los goles, de qué equipo son. Gracias, Oliver, por... Y él es bueno, la manera que tienen de celebrar los goles del Madrid está bien. Lo primero que es un periodista como la Copa Pampino. Sí, y es un referente. No, para mí es un referente. Correcto. Es uno de los históricos. De los históricos, de verdad. A mí me hace muchas ganas hablar con también. Juan Carlos. Oye, que cogiendo el hilo de lo que ha dicho Oliver, que se va a una de las grandes referencias del fútbol de la Liga. Se ha ido Paulinho. Sí, se ha ido Paulinho por más pasta de lo que compramos, que ese es el chiste del año. Iván, ¿nos puedes notar la sintonía esta de Pulse? No, porque no tenemos tiempo. Porque nos vamos. Oye, muchas gracias, chicos. Gracias, vamos a dejar chicos aquí porque hay noticias. Y si ánimos, Juana, no... ánimos y mucha suerte a todos. Gracias. Hasta la próxima. Onda Cero, Menorca.